Ediciones El Proletarradio presenta. Lo que hoy hemos logrado es tremendamente importante. Más flexibilización, más horas trabajadas, menos salario. Eso no es bueno, él necesita disciplina. Tenemos que garantizar que nuestros empresarios sepan tener rentabilidad. Tu padre trabaja como un esclavo, nos mantiene a todos. Sí, pero ¿en qué? Es un gran inversionista. ¿Para qué vamos a ser amigos y socios de los pobres si podemos ser amigos y socios de los ricos? Radio, está bien de vez en cuando. El exceso tiende a inducir a malos valores, fantasías y feos hábitos. Nuestras demandas son muy razonables. Principalmente estamos reclamando una recomposición salarial porque no llegamos a fin de mes. Escuchar la radio, historias de necedad y violencia, esa no es forma de educar a un hijo. ¡Estamos en huelga! Hablas con la verdad, mi fiel compañero indio. ¿A un rabino le dices mi fiel compañero indio? Ey, ey, no golpee a mi hijo, yo lo hago. ¿Qué clase de educación es esa? Le dije que no lo haga, yo puedo hacerlo. ¡Hay hijo, que domar a este niño! ¡Mire! No, yo lo golpearé porque tú no eres estricto. No soy estricto, mira, no soy estricto. Mira, yo soy un fiel indio, vaya insolencia. El rabino, yo le enseñaré buenos modales, tú no nada. Soy estricto, dices que no soy basta. Lo lastimará. Días de Pobladora. Estamos en 1977. Somos adultos. A lo mejor un poquito contrahechos, pero adultos. Ya no tenemos papá. Ediciones El Proletarradio presenta. Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa. Informa Diario de Pobladora. Usted tiene 5 mensajes nuevos. Primer mensaje nuevo. Hola, Huguito, soy Marcela. Hola. Bueno, te cuento que esta semana los trabajadores de los cines obtuvimos un aumento del 25% retroactivo al 1 de mayo. Esto es gracias a la lucha de los compañeros. Así que bueno, fíjate, porque es el segundo mensaje que te dejo. Así que espero tu respuesta, ¿sí? Un besito, Huguito. Chau, chau. Segundo mensaje nuevo. Hugo, Hugo, soy Marcos, empleado de Arcor. Che, esta semana nos íbamos a movilizar a la planta exigiendo un importante aumento salarial y los compañeros fueron amenazados. Hugo, mirá cómo tengo la voz. Hasta nos llamaron a una reunión a la misma hora para dejar expuestos a los que nos manifestábamos. Te estamos buscando para exigir democracia sindical. ¿Sabés algo de eso? Chao, escúchame. Apurate, a ver si respondes alguna vez los mensajes, loco. Tercer mensaje nuevo. Hola, Hugo. Bueno, se ve que no estás. Te dejo un mensaje. Soy Mariano y te cuento que los call centers que estamos afectados a los bancos ganamos un aumento retroactivo del 19%. Eso se logró con la lucha y movilización. Si necesitas asesoramiento, llámanos y lo resolvemos. Una pena que no hayas estado. Saludos. Cuarto mensaje nuevo. Hola, Huguito. Hola. Bueno, se ve que no estás. Soy Juan, trabajador de PepsiCo Snack. Necesitamos que nos des una mano para lograr la reapertura de la fábrica. Hace 3 semanas que está clausurada y todavía no hicieron las obras para terminar con la contaminación que la empresa provoca y fue denunciada. Comunicate, che, rápido, por favor. Quinto mensaje nuevo. Hugo, soy Carla, trabajadora de Telefónica. Acá la directiva quiere hacer pasar un preacuerdo con las empresas, donde nos hace pelota el convenio y nos impone mayor flexibilización. Llámame, che, que no vamos más con el laburo ni con esta directiva. Comunícate. Saludos. El informativo Radio Belgrano. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. Buenas tardes. Diario de Pobladora. Las noticias de nuestro país. Gracias, Hugo. Días de Pobladora. Hace uso de la palabra la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Hay casas que parecen cuevas, hay viejas que parecen nuevas, hay carnes que parecen suelas, hay caras que parecen muelas. Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Ah. ¿No? Días de Pobladora. Thank you.

abrir la ventana y respirar aire, aire puro, limpio, que te llena los pulmones y te llena de ganas de hacer cosas. Sentir el olor al pasto, al verde, a la tierra mojada. Escuchar los pajaritos, mirar las estrellas, escuchar grillos, ver luciérnagas a la noche. ¿Hace cuánto que no veo una luciérnaga? Poder quedarte en silencio. Pensar. Disfrutar. Compartir. ¿Te animás? ¿Te animás? Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Días de pobladora. Oye, ¿me das 15 centavos para la argolla de pelador? ¿Acaso piensas que somos ricos? Ponle más atención a la escuela y menos a la radio. Tú también escuchas la radio. Está hablando Obama. Es distinto, nuestra vida ya está arruinada. Tú aún tienes la opción de crecer y llegar a ser alguien. Yo he venido aquí, al Cairo, buscando un nuevo comienzo entre Estados Unidos y los musulmanes en el mundo, basado en intereses mutuos y respeto mutuo, y basado en la verdad de que Estados Unidos y el islamismo no son excluyentes, ni tienen por qué competir. Más bien, tienen grandes convergencias, comparten principios, principios de justicia y progreso, tolerancia y la dignidad de todos los seres humanos. Yo lo hago reconociendo que el cambio no ocurre de un día para otro. Vaya, pero qué chico, tan educado. ¿Por qué tú no eres así, eh? ¿Por qué no puedes ser un genio? Y te diré por qué. Porque estás escuchando la radio todo el tiempo, por eso. Ponte el sombrero, ponte el sombrero. Que te lo pongas, te digo. There's a song in the air, but the fair. ¿Cómo se va a llamar esto? Doesn't seem to care for the Días de Pobladora. In the air. En Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en Días de Pobladora. Soy Teresita, así es como me conocen y me han conocido. Como no soy argentina, sino que nací en Italia, de alguna manera en los años en que debíamos usar seudónimos, siempre fui Latana. Un nombre de guerra no muy original, pero bueno, así era. Conocí el partido después del Cordobazo. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botella de los techos. Porque eso fue un hecho que cambió acompañando, cambió, digamos, la juventud y las mentalidades en la Argentina, acompañando un proceso que fue proceso mundial, ¿no es cierto? Después de lo de México, el mayo 68 francés. Y bueno, yo había empezado la universidad y fue así donde conocí al partido. Y bueno, eran años donde todavía estaba la dictadura, una dictadura que, bueno, quedó herida de muerte después del Cordobazo. Entonces, bueno, había muchas resquicios por donde se pudiese colar todo un movimiento pujante que surgía de las juventudes, de reuniones, de manifestaciones, así que bueno, y de conflictos. Y un momento muy importante que recuerdo de aquellos años, previo a lo que fue, digamos, la participación en la legalidad y convertirnos en PST, fue la participación, yo ya estando en la ciudad de La Plata, en un conflicto muy importante de petroquímica sudamericana. En ese conflicto nosotros, la regional participó porque nosotros teníamos, codirigíamos en esa fábrica, y fue el primer conflicto que duró 64 días que se ganó. Fue un semitriunfo en realidad, pero fue un conflicto donde realmente largo pudo existir a pesar de la dictadura, a pesar de todos los aprietes, a pesar de todo. Y fue una experiencia que para a mí me marcó en el sentido de decir, bueno, sí, evidentemente estoy en el lugar correcto, esto es lo que yo quiero hacer, y fue como una especie, digamos, de terminar de afianzar en todas las cosas que a mí me parecía que debían ser y cómo debían ser la actividad de un partido. A nosotros, que éramos todos estudiantes, bueno, nos dedicamos los 64 días de a ir a los barrios, a visitar a los compañeros que estaban, porque la fábrica, el dueño era un turco, la había cerrado. Ante el conflicto decidió cerrarla. Así que juntamos fondos de huelga. Lo trajimos a Viglietti. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Viglietti vino y eso fue un acontecimiento. Conseguimos un aula de una facultad, eso no era muy común, y no nos cobró nada. Él vino a cantar. En aquel momento, imagínate que era, bueno, era el billete, era como si viniese la Negra Sosa, algo así. Y bueno, vino y no nos cobró nada, porque todo lo donó para el fondo de huelga. Así que eso nos dio un lustre ante el resto de la izquierda. Nuestra izquierda no era petardista, nuestra izquierda ya era distinta a los chinos. Simpatizantes del Partido Comunista Revolucionario, de orientación maoísta. Que es, si bien tenían y acaudillaban grandes fábricas como las de Córdoba y tenían muchas comisiones internas y mucha gente y eran mucho más que nosotros, pero eran bastante petardistas a nivel político. Y bueno, para nosotros que éramos mucho menos, eso era la verdad que una carta de presentación y un lustre de todo lo que se podía hacer importante, ¿no? Bueno, eso fue un momento así. Pero había un tema que era hermoso, que era el de Mercedes Sosa, para mí ilustrativo, que es Te recuerdo, Amanda, muy de la época. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo amando la calle mojada en días de pobladora, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Soy Teresita. Grandes luchalizadores. Y el segundo momento es cuando salimos de la dictadura. Eso ya fue con, digamos, transitando los años después de las Malvinas mismo, donde se abrió aquí en el país también muchos resquicios por donde poder continuar nuestra militancia, que estaba mucho más sorda, aunque sin cesar, pero más callada bajo toda la dictadura. Y después de las Malvinas, bueno, hubo una apertura muy, muy interesante y la posibilidad nuevamente de poder salir a la luz con todo. Y entonces nuestra gran creación, que fue presentarnos a Elecciones y Dar la Pelea, y aprovechar en el año 83, ya éramos del MAS, aprovechar el surgimiento de delegados en todas las fábricas, y no solo de delegados y comisiones internas que por doquier brotaban como hongos, sino que poder ganar sindicatos. Se ganó el sindicato de sanidad, se ganó el sindicato de la carne, teníamos sindicatos en el interior que ahora no recuerdo exactamente. En particular, a mí me tocó estar en el sindicato de la sanidad. Contarte en cómo trabajaban las condiciones eran tremendas, ¿no? Sin francos, en negro, jornadas extenuantes, si no venía la que debía de tomarte el turno, te tenías que quedar sí, o si no te ibas a la calle. Y bueno, llegar nosotros a decir, bueno, se puede elegir un delegado, ese delegado va a ser, hay convenio, hay modalidades, normas de trabajo que la patronal tiene que, debe respetar. Bueno, eso fue una experiencia para mí realmente más que enriquecedora. Además está decir que a caballo de ello pudimos hacer crecer muchísimo al partido, a toda la corriente, ¿no? Ya de Mar del Plata, nos fuimos con mi compañero a abrir trabajo en el Chaco. Allí nos sorprendió el golpe y después nos tuvimos que ir porque hubo una razia y cayeron compañeros. Y ya cuando nos vinimos para aquí, ya me quedé, eso fue año 79, ya nos quedamos por aquí, por Buenos Aires. Y continué mi militancia en Zona Norte y desde allí organizamos toda la Zona Norte cuando ganamos el sindicato, y hubo una delegación de Zona Norte del sindicato y la dirigíamos nosotros, dos compañeros del partido, con gente del Partido Comunista, con gente del peronista que también estaba, ¿no es cierto? Porque se ganó con una lista pluralista, solo que en Zona Norte tuvimos la suerte, digamos, que el directivo más importante estaba en el MAS, y bueno, y organizábamos todo lo que era la parte gremial, y por supuesto dábamos cursos en el sindicato de hacer conocer la ley de contrato de trabajo y las cuestiones, las leyes también ligadas a la política. Fueron años muy, muy interesantes, de muchas luchas, todo lo que fue, ¿no? Año 85, la gran movilización para que no se pague la deuda externa, la resistencia contra la hiperinflación. Sí, están los temas de ¿podrías pasar, Dulce Daniela, por Víctor Heredia? Que necesito, Dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Que necesito grandes lucharizadores. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. En Días de Pobladora. Soy Teresita. No, yo te diría que a propósito en estos días nos ha estado visitando, presentando un libro, Laura Restrepo, un libro donde ella militó en el PCT y cuenta una historia de ficción ambientada en Buenos Aires en los años de plomo. Y después de todo eso le siguen preguntando ya, digamos, en las entrevistas que ha tenido, en las presentaciones que ha hecho del libro en algunas librerías, reportajes que ha dado a diversos diarios. Ella ha dicho una cosa que yo suscribo absolutamente. La alegría y la confianza por seguir creyendo en la lucha de todos los días. Que no hay unidad, nos dicen. Que hemos fracasado, nos dicen. Sí, pero seguimos todos los días en esa lucha. No la tenemos que abandonar. La lucha de los de abajo, en algún momento la veremos coronada. Y si no, de todas maneras, es seguir apostando una vida, es seguir apostando una lucha. No, yo sé que hay muchos compañeros como yo, no estoy sola, digamos, sino que estamos muy acompañados de compañeros que opinamos que esa misma alegría, esa misma rebeldía juvenil tiene que continuar siempre. Un tema de Serrat, Cantares. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Grandes lucharizadores. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Soy Teresita. Bueno, te agradezco muchísimo. Por favor, te mando un beso. Un beso, un abrazo. Gracias, Teresita. Chau, chau. Chau. Grandes lucharizadores en Días de Poblador. Nosotros tuvimos que venir aquí esta noche para terminar un trabajo muy importante. Y cuando solicitamos autorización que se nos concedió, no pensamos que no podríamos... ¿Tiene la autorización? Muy buenas noches a todos. Sí, se nos autorizó para poder... Fuimos a las autoridades hace una semana. Doctores... Sería posible. Se está convulsionando, podría ser peligroso. Por favor, retírense para que podamos completar nuestro trabajo. Señores, yo... Ahora va a marearse. Esto empeorará todo. Estamos de acuerdo. Comprenderán ustedes. Sí. Comprenderán lo difícil que es el que el experimento se trastorne. Doctor, bueno, lograremos tenerlo bajo Oiga. Control en poco tiempo. Ahora, por favor, caballeros. Espere. Caballeros. Si ustedes nos permitieran continuar... Por favor. www.diasdepobladora.blogspot.com elproletarradio@yahoo.com.ar Buenas madrugadas y hasta una nueva emisión de Días de Pobladora.